Señores, algún día habría que debatir si un profundo debate en la radiofonía argentina, si esta cortina hecha por Fito Páez es la mejor de estas FM. Martín Fierro a cortinas. Aperturas. No sé si está la categoría, pero si no está, la deberíamos inventar. Señores, lo anunciábamos al comienzo del programa, hablábamos de que para los más nobles en el oficio era una institución, es una institución y lo seguirá siendo. Hablamos un poco de aquel episodio, aquel almuerzo fatídico, pero de para qué seguir hablando nosotros si está la señora Liliana López Foresi en los estudios de Mirá Quién Vino. Liliana, gracias por venir. ¿Qué tal, Iván? Iván, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno. Qué voz, ¿eh? Sí, sí. Nunca la habíamos escuchado, diría algún mentiroso. También hablábamos de eso, de las voces características de la radio, que ahora, por suerte, está iniciando una nueva aventura. Sí, una aventura que casi forzada, la aventura, ¿no? Y con mucha mochila, con mucho peso en la mochila, porque ante la falta de aire durante casi 2 años, nuevamente, nuevamente, y con la idea que me dio nuestro amigo, el excelente productor que ustedes tienen, Rubén Viñoles, me dice, pero la bula papal de Mañeto no prescribe nunca. lamentablemente, ¿no? Después, en todo caso, lo dejamos para lo que resulta, que puede ser un mensaje terrible para los compañeros, no solamente para uno, pero lo dejamos para después. Empecé el 20 de julio, bueno, perfil bajo, tranquila, puse una web y la radio de Liliana. Compré equipos, invertí lo que me quedaba de la indemnización de Radio del Plata, todo profesional, y la vamos construyendo, la vamos haciendo. Vengo de hacer el vivo con Esteban Boxler. Trabajé con Esteban. Un enorme productor también. Es maravilloso. Un enorme periodista Esteban, también. Esteban, yo lo llamo mi alter ego. Ahí está. Hace 22 años que somos amigos con Esteban. 20 ¿Sí? años. Yo siempre le agrego dos, le pongo el IVA. Porque, claro, porque como él empezó en la época difícil conmigo, en la que de cualquier manera, bueno, yo tenía trabajo en ese momento en Radio Libertad, y allí empezó Esteban recién salidito del horno de TEA. Fue la mejor adquisición que pude hacer como periodista y como amigo, verdaderamente. Esteban es de una solidez intelectual y espiritual pocas veces vista. Se debe estar sonrojando Esteban ahí atrás de... No, ya sabe, ya sabe que yo lo mimo y lo halago, porque además él me sostiene mucho, esto es recíproco. Y además tengo el privilegio de tener amigos maravillosos, esto es un... Es una bendición. Así que sí, estamos con la radio de Liliana, puedes entrar a la web, muy sencilla, muy despojada, sin mucha recarga, sí, que parezca. Sin perifollarla. Claro, la web de una gimnasta New Age, sino de una periodista que publica cosas para que se lean. Al que le guste leer, que lea, y si no, no. Y no estar sometidos a la actualidad, ni allí ni en la radio. Liliana, a ver, ahora en unos minutos vamos a hablar de... que se calle Kelly, que se calle Liliana, a recordar eso, y que vos cuentes bien el episodio, que lo recuerdes en realidad, porque quienes nos están escuchando seguramente lo conocen. Ahora, a mí me llama la atención personalmente, yo pude entender tu ausencia en medios privados, porque sabemos del poderío que tiene el grupo Clarín, Pagliaro, Mañeto, Aranda, etc. Pero sí me llama la atención no verte en los medios públicos. Sí, es muy raro. Es muy raro, y esto era lo que te comentaba, porque a todos les llama la atención y yo ya no sé mucho qué decir. Porque hace 22 años, tanto Mañeto como Ernestina dijeron, prometieron que yo no iba a trabajar nunca más en la tele abierta. Y hasta ahora, excepto un año terrible en América 2, en el 95, que venía de zancadilla. Era también una trampa menemista, los psicópatas son impresionantes, ¿no? Este era de manual, y los que lo acompañaban también. Excepto de eso, no volví nunca más a la televisión abierta, salvo una experiencia en cable también, que de canal 26, y 7 años. Vos sos muy joven, vos también, todos son muy jóvenes. todos pueden ser mis hijos. Así que, sí, a mí me parece, los de 85 también me parecen mis hijos. Hago adopciones masivas, ¿viste? En un momento voy a tener que ir soltando. Pero es un mal mensaje para los compañeros, para los colegas. Y para los jóvenes, ni te cuento. Sí, porque si a esta mina la persiguen 22 años, ¿viste? 22 años la sacan de la... non-stop. ¿Qué? Non-stop, de alguna manera. No, sí. Exacto. Exacto. Es muy raro. Es extraño. Probablemente no se estén dando cuenta. Si pienso con buena fe, ¿no? Que quiero pensar con buena fe. Porque, de hecho, a pesar de que yo no soy... porque no tengo el gen del seguidismo, no soy kirchnerista, tampoco soy ningún otroísta. Y si me quieren decir que no soy periodista, tampoco, no me lo digan, no importa. A mí me ha dado mucho trabajo llegar a ser quien soy, nada más. Ni más ni menos, con sus más y con sus menos. Entonces, la libertad para pensar y para, en muchos casos, apoyar a esta década, a lo que después fue el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con algunas cosas que yo reclamaba en el 91, en el 92, en los 90, sola. Bueno, en hay televisión. Hay algo que yo emparento, sí es cierto que somos muy jóvenes, yo tengo 26, yo tengo 24, no voy a decir la edad de Lotito por cuestiones de caballerosidad, pero sí de leer y emparentar tu lucha, digamos, en torno a la democratización de los medios. En algún punto con la de Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Sí. No lineal, pero sí conceptualmente. Y ver tan disímil los presentes de cada uno, eso era lo que me llamaba la atención. Es curioso, sí, bueno, porque son dos carreras que comenzaron distinto. Y él es varón y yo soy... ¿Crees que tiene que ver con dama. Eso? Que todavía sí. Convive el machismo. Creo en que el medio. Eso no tengo la menor duda. Yo nunca me sentí víctima porque no les presto mi energía. Es decir, sí, no. Debo haber sido víctima, obviamente, del machismo imperante, que les resulta intolerable que una mujer tenga, pensá, en el 91, opinión política, se llamaba periodismo con opinión. Claro. ¿No es cierto? Ahora estamos hablando de periodismo militante. Que yo tengo mis recaudos con la palabra, porque sí, me suena sí. Militar, milico, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo de la militancia no es lo mismo la militancia ahora que en los 70. Es otra cosa. Entonces pienso que sí, porque el hecho de ser mujer y haber empezado siempre con el periodismo político, esto marca. Por el fútbol, que yo no entiendo nada, y me encanta Víctor Hugo, yo lo admiraba sí, Víctor claro. Hugo desde que era relator sin entender absolutamente nada de fútbol, porque me metía libros, viste, y comentarios, ay, cómo puedo hablar de Castañeda, qué bien, que viste que... Yo, a mí me fascinaba eso, sin entender nada de fútbol, y le tengo mucho cariño desde hace muchos años, y tenemos un amigo común, Rodolfo Braselli. Pero creo que eso tiene mucho que ver. Entrar por el lado del fútbol, hay amigos que se dedicaron primero a lo deportivo para que no los molestaran. Claro. No es el caso de Víctor Hugo, que ya venía, creo, sí. Ya haciendo siempre periodismo deportivo. Además, él construyó muy bien su carrera, la construyó de una manera... Yo me fui construyendo junto con la carrera. Es decir, el hecho de ser... nada más que lo que te decía al principio, Lili, que es como firmo. Es un gran trabajo. Para mí fue un gran trabajo porque me parece que siempre se puede ser mejor y compito solamente conmigo, no tengo como referencia la mirada del otro. Me parece que eso ha tenido mucho que ver. Y en esta etapa, bueno, en esta etapa también es más curioso todavía, porque Víctor Hugo estuvo del lado del campo cuando la 125, uh-huh. Recordemos, yo te digo que no hago periodismo de periodistas y además somos amigos con sí, Víctor sí, Hugo, sí. Por supuesto. Siempre pensamos en hacer un noticiero juntos y nunca se nos dio. Pero en ese momento venía de la 125. Aparentemente es... dar el salto de darse cuenta que, bueno, que estaba equivocado en ese momento, y yo creo que Víctor Hugo se dio cuenta que estaba equivocado, y lo cree, sinceramente, creo en eso, es, no sé para quién o para quiénes, un plus de valor. Y creo al mismo tiempo que mi sola presencia en televisión, a pesar de que yo soy muy, los que me conocen lo saben y demás, muy pacífica, muy conciliadora, tratando de escuchar todas las versiones, me tomo mucho mi tiempo, no se me escapan las palabras. No es que un día tengo una fluctuación hormonal y no estoy por ser mujer, ¿te das cuenta? No me pasa eso. No se me escapa, digo exactamente lo que quiero decir y si se fue algo, me hago cargo. Hace 22 años que me estoy haciendo el cargo de lo que dije en el 90 y lo sostengo y lo reafirmo y cada vez más en algunos casos. Entonces, no sé qué decirte. Este no saber es todavía más inquietante. Claro. Porque tampoco lo de Kelly lo saben bien. Porque todavía faltan muchos datos. De aquello. De aquello. Y yo todavía no los he contado. Antes de ir a escuchar un tema de música, Liliana, y de adentrarnos en lo que fue aquella historia a comienzo de los años 90, el presente, la ley de medios, cómo ves la política de medios kirchnerista, cómo ves cómo viste en realidad estos 10 años que se cumplieron, me gustaría un ensayo, tratar de pensar, y te dejo la pregunta para después del tema. Si crees que esta división, esta divisoria que hay entre esto, periodismo militante o el periodismo más vinculado a intereses empresariales y más, es real, o si en algún punto es una cosa medio falopa que prende en algunos interesados. Pero escuchamos un poquito de música y lo charlamos más luego. Dale. Amigo mío, a pesar de que el silencio es el idioma que aprendimos mejor, hoy necesito hablarte así. Lo sabes muy bien. Auría, con la voz de Ciro Pertusi, sí, me hago cargo. Amigo mío, suena aquí en Mirá Quién Vino, en Nacional Rock, 4999-0937. ¿Tenés alguna consulta? Bueno, dale, aprovechá. Tenemos a Liliana López Foresi en nuestros estudios. @ Mirá Quién Vino o Facebook Mirá Quién Vino Hoy. No nos dejes acaparar la palabra. 4999-0937. Cántanos la justa. Seguimos en Mirá Quién Vino cuando faltan 25 minutos y no cuento mal para las 2 de la tarde. Así que los vamos a aprovechar, los vamos a explotar, los vamos a exprimir acá con Liliana López Foresi. Personalmente, esto me hago cargo de lo que digo, una voz que falta en radio y en tele, si bien está haciendo, y como hablábamos recién, un emprendimiento personal para despuntar el vicio, para vivir. Yo soy de los que trabaja, no me hice empresaria. Es decir, bueno, si me hubieran pagado todo lo que me deben, la verdad que podría estar viviendo sin trabajar, pero no, eso no ocurre. Qué linda voz tenés, Laura. Ay, muchas gracias. Perdón por la digresión, pero me parece que valía. Bueno, una voz autorizada. Sí, ¿no? Igualmente. Realmente. Y los nuevos medios en esto, digo, la posibilidad que da internet de poder tener tu propio medio. ¿Qué opinión tenés de esta revolución tecnológica que se está dando? Yo aprovecho todo lo que se puede aprovechar. Las herramientas siempre son buenas, depende del uso que uno les dé. No da el tiempo para desarrollar muchas ideas en todas las redes sociales y demás. Todo es muy acotado, muy fragmentado, y esto daría para hablar muchísimo más y quizás necesitaríamos demasiado tiempo en lo que está pasando. Primero exploro las posibilidades que tiene. Fundamentalmente me siento excesivamente responsable, porque si un programa tarda un año o dos en asentarse, ¿te imaginas 24 horas por día, 7 días a la semana en la que vos tratás de hacer algo diferente y además que aparezcan nuevas voces? Porque esto es llevar a cabo en estas utopías ya realizadas, personales, una ley de medios en mi propia radio, que es política de Estado. No es una ley de medios kirchnerista. Temiendo un poco a la plana, Iván. Sí, sí, sí. Es política de Estado. Reemplaza a una técnicamente no ley de la dictadura, porque técnicamente tampoco era ley, estando bajo dictadura. De modo que es llevarla a cabo, ir practicándola, más que hablándola. Por supuesto que cuesta muchísimo, y yo agradezco el apoyo de los auspiciantes, muy pocos todavía, porque además esto lo manejo yo hasta que alguien maneje a otro tipo de auspiciantes, porque están apoyando un periodismo, no quiero decir más independiente, porque ahora son todos independientes, hay que cambiar, resignificar las palabras. Claro. Periodismo libre. Y tratar de armar entre todos un otro discurso. Está pidiendo pista a otro discurso porque se están sumando anomalías en el capitalismo que se extiende por todo el mundo. Se están sumando anomalías que necesitan otro tipo de respuestas. Y no las hay ya más preguntas. Este es el famoso cambio de paradigma que tiene muy poco que ver con la New Age. Tiene que ver con movimientos sociales, con apropiaciones del cuerpo en la televisión, si vos querés, en la violación de los cuerpos. Si hablábamos de las mujeres, en pocos momentos en la televisión han sido peor tratadas las mujeres que ahora, aunque parezca que no. ¿Te parece que ese es un momento que están muy maltratadas? Sí, absolutamente maltratadas. ¿Dónde lo identificas? Y con un fiolismo ramplón y miserable. Algún día le dije en lenguaje policial, ¿pero qué es esto? ¿Una sociedad 840? Porque el 840... Te miro con cara de fiolo. Ah, ahí está. En lenguaje policial. Laura me dice, sí. No sé qué tal. Claro, es exactamente esto. Como en la época menemista de Sofovich, la palabra la tiene el varón, y en algunos casos ponle todas las comillas del mundo, porque para mí un fiolo ni siquiera es un varón, poniendo como escudo los cuerpos de las mujeres, pero que no son cuerpos, son imágenes. Entonces vos tenés un sinnúmero de chiquitas avasalladas, despersonalizadas, ¿no? Avasalladas por el gimnasio, por las cirugías, contando sus intimidades que no se cuentan, porque las intimidades son eso, intimidades. Uh-huh. Esto se generó con el Gran Hermano. Yo estaba aquí en Radio Nacional en el 2000 cuando comienza Gran Hermano acá. Y marqué el terror que me daba la perversión de la pérdida de límites entre lo público y lo privado. Ahí empieza con un globo de ensayo. Cuando vos vas perdiendo ese límite, el tema de la identidad, el tema de la exposición, el sexting, que los chicos tengan que sentir el placer consumado una vez que lo suben a YouTube. Claro. Es la expropiación de los cuerpos, es la cooptación de los cuerpos vivientes, sintientes, del pensamiento. Pero el que habla es el varón que está detrás. Ella no habla, ella en todo caso cuenta si se acostó con uno, no se acostó con el otro, y si vamos a hablar de mujeres inteligentes, bueno, de mujeres inteligentes que no tanto como antes, que fueran con borcegos y bigotes, para ser bien consideradas, pero bueno. Pero para, te hago una pregunta, digo, esto con todo el absoluto, empiezo a transpirar cuando lo voy a decir, a tartamudear, pero vos planteas eso, mujeres inteligentes que habitualmente cuando están presentadas en los medios de comunicación tienen, son estéticamente... No, no dije eso, no. No, no. Bueno, no, pero tu no. Figura, digo, tu figura, la figura, por ejemplo, de Julia en este programa, no trazo un paralelismo, pero sino en diferentes sectores como diferentes nichos. Son figuras sexuadas, como la de la presidenta, por ejemplo, sí, que sí, se me sí, ocurre, sí, sí. Atractiva. Atractivas, con una identidad propia, incluso con agenda propia, y en este caso no advierto otro ejemplo, pero que están teniendo lugar, bueno, en tu caso hablamos que no y que nos llama la atención, pero que están teniendo un poquito más de lugar. ¿Vos lo ves así o crees que todavía que es muy poco el lugar que se le da? Lo que creo es que la libertad ha llegado hasta el descubrimiento del hombro y el escote. Claro. No me parece que más allá. A pesar de mujeres inteligentes con opinión propia, como vos mencionás, hay muchísimas otras. Sí, sí, sí. Hay un montón para mencionar. Por suerte, y siempre las subo. Y siempre las subo. El tema es que a esas mujeres en general las tienen o como panelistas, y no estoy haciendo, porque no soy feminista, como no soy machista tampoco soy feminista. Sí, sí. Pero me parece que están tirando abajo, porque lo que llega al televidente con la mandíbula caída es solamente eso, masticado, procesado, esa máquina de triturar carne. Y qué mejor que hacerlo en los jóvenes, y a veces que las chicas jóvenes cumplan con el rol que quiso tener la madre, con el sueño de su madre. Por otra parte, ser libres en la radio no es tener permiso para decir una palabra vulgar. Claro. Es para pensar libremente. Y para eso se necesita la diferencia. Yo creo que el pensamiento en los medios no está manejado, como en el poder, cuidado, de un modo femenino. Cristina muestra un modo femenino de ejercer el poder. ¿No es cierto? Una mujer atractiva, sexuada, vos fíjate que le pegan, sobre todo allí, cuántos zapatos se compró y si claro. Se maquilló mucho, bueno, banalidades, completas estupideces. Ella incluso ha marcado la línea para la vestimenta de su propio gabinete. No se visten de la misma manera que sí, cuando estaba Néstor Kirchner o que antes. Pero no pasa por aquí, porque el ejercicio del poder femenino, de un modo femenino, va a necesitar en el mundo, al ritmo que vamos, de varias generaciones todavía, de puestos dirigenciales y de un modo de ejercer el poder que es cualitativa y cuantitativamente diferente del hombre. Porque Lilian, son mujeres ejerciendo... poder no, con código masculino. Exacto, con energía masculina. Entonces ganó el otro. Uh-huh. Esto es más o menos lo mismo, la victoria de la revista Caras. ¿Cuál es la victoria de una bajada de línea como la de la revista Caras? Es que el que no tiene, admire al tarado que junta plata. Claro, que sueñe con... Que sueñe con ser el otro. El desclasado de Jaureche, a pesar de que yo prefiero la estética de Marshall y no la de Jaureche, bueno, de eso se trata, de tener al otro deseante de algo que no es cierto. Liliana, yo seguiría hablando de esto 2 horas más sin ningún problema, pero quiero hablar del 2 de mayo del 91, y vamos a ir ahora a una tanda, y ahí sí, sin falta, recordamos cómo fue la censura que sufrió Liliana López Foresi por parte de este vínculo, tal vez de Carlos Menem con el grupo Clarín. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkowski y... Mira quién vino. Luces del centro, la ciudad maquillada, un corazón de hielo, no siente nada. Tipos desesperados, por pechos postizos, camas revueltas, vientres sin hijos. Pero ¿dónde? ¿Dónde vamos a parar? ¿Saben dónde? Vamos a la ruina total. Tanta gente que hay en el infierno, tanta gente, tanta gente que hay en el infierno, tanta gente. Es que nadie en la vida se ha portado bien, tanto, todo seducido por papi Lucifer. Memphis La Blue seguirá seducidos por Papi Lucifer en vivo esta versión. Hoy teníamos una máxima de 32 grados. Ya estamos a esta hora, 13:48 con 32 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Un poquito más de calor nos espera. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mira quién vino. Mira quién vino. Cada cual atiende su juego. Bueno, primero algunos mensajes. Caro Rosales Seiger dice: genial, Lili, muy necesaria la vuelta de su voz a los medios, definitivamente. Dice Maximiliano Romanelli que está escuchando y que tampoco entiende por qué Liliana no está en los medios públicos. Y a mí me mandaron algunos mensajes diciendo, ay, tengo que poner un pi, pero como hay que tanto en el aire, tanto torpe, digámoslo así, en el aire, y no se explica por qué no está Liliana. Yo no sé si hablaba de nosotros o no, ahora después cuando salga voy a llamar y le voy a preguntar. Liliana, 2 de mayo del 91, un almuerzo. Carlos Menem, Ernestina Rea Noble, Eduardo Bauzá y en ese momento Héctor Manieto, que era, no era el CEO todavía del Grupo Clarín. ¿Podés contar, quedan 10 minutos y quiero también hablar del Papa, pero hablemos fuerte de esto, ¿cómo fue eso y qué repercusiones tiene hoy? Qué dos temitas este, porque, bueno, yo te imaginas, ya estoy, lo vengo contando desde hace 22 años, voy a ser lo más concisa posible. Hubo un almuerzo, yo venía ya con problemas con el grupo, desde el envío de tropas al Golfo, desde una pregunta de Eduardo Bauzá que produjo una movida interna a las 4 de la mañana, cuando te acordás, pasé las dos noches, desde las 8 de la noche, desde las 20 hasta las 11 de la mañana del día siguiente sola, ante cámara, en los dos días de la guerra. A las 4 de la mañana, ya cuando me venían a hablar de la libertad y del espíritu, digo, dejémonos de cosas espirituales, vayamos al punto, porque ahí está el 60% del petróleo del mundo, necesitan el petróleo, y además Amalita tiene que ir a reconstruir Kuwait, y le prometieron todo eso. Y se armó un pequeño desbarajuste, que creo que debe haber sido bastante más grueso de lo que me fue transmitido a mí. Porque en verdad me lo comentaron, pero no me dijeron, no hables de esto, nunca. Así que el 2 de mayo se reunieron, después de que a la mañana Guillermo Patricio Kelly Es difícil encontrar el libro de Kelly donde tiene la mejor información acerca de todo esto. Perdón, ¿el libro? El libro. ¿Cómo te acordás? Guillermo Patricio Kelly dejó un libro que yo no tengo. Víctor Hugo me prometió una copia porque parece que él lo tiene. Lo voy a llamar y le voy a preguntar si la tiene verdaderamente. Y a quien está escribiendo en estos momentos un libro acerca de ese tema también está buscando la copia, que hay una en Nueva York. Localizó una en Nueva York. Ah, estamos hablando de un service. Poco, claro. Estamos hablando de un service. Entonces, de un service muy particular, por otra parte. Entonces, a la mañana, él anuncia y dice, a la tarde vamos a hablar de los hijos de las señoras nobles. ¿Sabes? Su programa de radio. Da, ¿no?, el aviso. ¿No? Claro. No, de televisión. Canal 7. ATC. Ah, Kelly lo dijo en tele. En tele, $15,000 por mes. Entonces, en aquel momento, en el 91, yo ya había tenido algún anticipo de que esto no era la libertad. En Radio El Mundo, cuando tenía como columnista a Nelson Castro, y a los dos meses, después de una nota a Raúl Cuello, me exhibieron, me cumplieron todo el contrato menos la función de ir a conducirlo a las mañanas. Así que inicia su carrera como conductor, después de ser columnista de Mariano Grondona y mi columnista Nelson Castro. Entonces, bueno, alguna percepción yo tenía, pero me mandé a decir lo que pensaba. Pero es Héctor Mañeto y Ernestina Herrera de Noble los que le dicen a Carlos Saúl y Eduardo Bauzá que se calle Kelly. Y entonces, medio en chiste, dice, bueno, que se calle Liliana. Dijo el expresidente. El expresidente y Eduardo Bauzá. Ahora, los que venían hablando mal y decían, esto ya yo lo sé por los compañeros de adentro de Clarín, que se calle esa yegua, esto venía de lo de la guerra del Golfo, estar en contra de las privatizaciones, los ferroviarios, que yo había ido a la plaza con ellos y demás. El que se calle esta yegua, que venía a ser yo, que ahora se reemplazó por eso de perra, que me suena tan feo. Igual a yegua, más lindo. Viste que a Cristina le siguen diciendo, ¿no? La yegua. Me parece bárbaro, porque mira, es una cosa que a las mujeres... Una reivindicación femenina en marchas por la ley de medios, que era todas somos yeguas, ¿no? Pero, llevada por mujeres. Claro, lo que no me gusta es que se norteamericanicen de tal manera que sean en eso y empiecen a decir perra. Claro, por lo de bitch. Bueno, repugnante. Pero Héctor Mañeto y Ernestina Herrera ya venían desde hacía a tiempo, que se calle esa yegua, decir que se calle, que no se mande tanto, que no... A mí esto no me llegaba, había filtros y si me hubiera llegado, bueno, esto hubiera ocurrido mucho antes. Ese 2 de mayo yo tenía invitado a César Jaroslavski. A las 6 de la tarde él llega a César Jaroslavski y me dice, yo sabía que el almuerzo de hoy te iba a cortar la cabeza vos. Y él me cuenta a las pocas horas de ocurrido lo que había pasado. Viene el productor de planta a decirme, Lili, tenés que pasar solamente información, y se terminó la opinión. Entonces, era un jueves. Conociendo este medio, digo, si yo lo dejo pasar, pasó, se terminó y nadie se va a enterar nunca. Entonces decidí quedarme, denunciarlo, callarme y entrenar un lenguaje gestual. Y opinar, como toda la estética del programa era mía, opinar a través de los dichos de los poetas, de los... Luis Clur se dio cuenta y también prohibió a Helman. También censuró a Juan Helman, con aquellos de "es seguro que habrá más penas y olvidos". Quien después dijo, cuando se levanta una cámara, en la entrega de los Martín Fierro. Así que, bueno, esa fue sucintamente el tema. Fueron 8 meses en los que nadie me hablaba, que lamentablemente no fue aprovechado por el género, por eso yo insisto tanto con esto, porque al día siguiente del 31 de diciembre, el que estaba allí era un varón cobrando $50,000 durante todo el menemismo. ¿Nos los acordamos? Yo soy muy jovencito para eso. Sí, claro que sí. Yo no hablo de periodistas. Liliana, a ver, me quedé 5 minutos, le voy a robar 2 minutitos, al programa nunca lo sabrán. Así que te doy 2 minutitos si podemos de esto que te decía antes. ¿Ves una diferencia entre el periodismo militante y otro que defiende intereses corporativos, como se dice, de una vereda y de la otra? ¿O, insisto, crees que es una pelea falopa que le sirve a poquitos? Creo que es una pelea falopa. fundamentalmente. Porque veo mucho militante de primera hora, como lo he visto en el alfonsinismo y como lo he visto en tantísimos otros lados, poniéndose velo sobre los ojos y yendo a acompañar a la secretaria de Alfonsín a los desfiles de modelos, porque llegan a un mundo inaccesible. Veo muchos militantes de eso, veo otros que en verdad, porque a mí me gusta que el otro diga desde qué lugar lo está diciendo. ¿No es cierto? Que lo reconozca. Tengo esta postura, sigo este partido, me parece perfecto saber desde qué lugar el otro habla. Me parece maravilloso. Ahora, cuando el otro habla y no puede exhibir, es el de primera hora de reciencito, porque recién lo invitan a la fiesta y está cobrando por la fiesta, a ese no me lo banco. Claro. A ese no me lo banco. Recién llegado. Claro. Y siempre lo subo, ¿eh? Siempre lo subo. Entonces, bueno, decir desde qué lugar se habla me parece fantástico, me parece muy bien. Que se caigan las caretas me parece muy bien. Ahora, ya se llega a un punto en el que das tanto la vuelta a la curva que podés aparecer del otro lado. Entonces, por eso no hago periodismo de periodistas. Porque esta no me parece que tenga que ser la lucha. Le estás quitando la responsabilidad a las corporaciones, estás quitando la fuerza que tiene la ley de medios, que fue tan bien discutida, y que tiene que entrar en vigencia completamente. Y después, en todo caso, de a poquito, porque la sobreinformación acerca de la personalización distrae. Sí, aparte a veces se dan peleas, no entre los coroneles de los medios, sino entre trabajadores de prensa ridículas, ¿no? Distrae. Distrae. No son vedetongas, con todo el respeto por las vedetongas. Me hiciste acordar, dijiste vedetongas y me acordé. ¿Ves el programa de La Nata? No. No. Lo veo a veces en la repetición, porque yo me acuesto muy temprano, me levanto temprano. A veces lo veo en la repetición, un pedacito, un poquito. Y bueno. Ese es lo que está ahí. A ver, la última, en torno a la figura, tal vez, si no la más, una de las más importantes del mundo. Néstor hubiese dicho, le pueden decir Francisco, pero siempre va a ser Bergoglio, ¿no? Como dijo con Macri, le pueden decir Mauricio, pero siempre va a ser Macri. Vos hiciste un editorial contundente en radio una vez que Antonio Baceotto, en su momento era obispo castrense, no sé si lo seguirá haciendo, me imagino que sí, dijo que a Ginés González García merecía que lo tiren al mar por su opinión sobre el aborto y repartir preservativos a los jóvenes. ¿Cómo ves la figura del Papa? ¿Lo ves como algo positivo que sea un jesuita y no haya sido alguien de más cercano a los rasgos más conservadores de la Iglesia? ¿Te parece que es gatopardismo? Lo que pasa es que es un jesuita. Tiene la suficiente formación como para no ser una bestia así. Claro. Es decir, es más político. Baceotto es una bestia que dijo lo que piensan muchísimos. Sí. Yo no soy católica, soy cristiana. No sigo religión ni dogma alguno. Creo que el papado es una vergüenza crística. Es la única monarquía absoluta y absolutista que queda en el planeta. Me parece verdaderamente vergonzante. Francisco era mi padre, así que yo le voy a decir el Papa. Ok. Y no me cierra que se lo haya puesto por Francisco de Asís. Es un gran político, es un tipo enorme, sumamente inteligente, que fue por el lado de la austeridad, que siempre fue austero, no es ninguna virtud, finalmente. Lo que pasa es que como los otros son tan ostentosos, pero la Iglesia Católica no quiere ni va a perder el poder, aunque lo está perdiendo de cualquier manera. Pero forma parte del el lugar más capitalista del mundo. Es uno de los puntos, de los centros del capitalismo. Así que no me gusta el papado. Yo soy cristiana. Señores, Liliana López Foresi, acá en Mirá Quién Vino, el indio diría, el lujo es vulgaridad, pero hoy nos lo hubiese permitido, tal vez, ¿no? Y yo al indio le permito cualquier cosa. ¿Vas a Mendoza? No vamos a Mendoza. No puedo ir, ya fue a Tandil la última vez. ¿Fuiste a Tandil? Sí, sí. Qué raro que no nos cruzamos. Sí. Y si no había nadie, no había nada. Yo era la que estaba subida, ya recordé. Al lado del mangrullo. A ver, bueno, acá me dicen algo, yo ahora voy a molestarlo a Camisa, no ahora al aire, ¿eh? Porque si no tendría menos código que Ponta Cuarto, diría un amigo mío. Estuvo en la primera media hora, eso quiero decir, Marcelo Cruz, en la operación técnica, y en la segunda hora, digamos, o en la hora siguiente, el señor José Pepe Undiano. Mucho obrigado. Obrigado vos, Undiano. Laura Lotito en hasta la locución. Mañana, hasta mañana. Esperamos la reincorporación inmediata y redenta, sí, incuestionable del liderazgo. De Julia Mengolini, que esperemos que esté muy bien, que se esté mejorando. El señor Guido Stocchi, casi doctor, ¿no? Casi, podríamos casi, decir. Casi. Es otra cosa, así como el papado, ¿por qué decirle doctor a los abogados cuando una no una acordada de la corte, justamente. Sí, justamente. Se dicta su propia ley. Sí, sí, sí, sí. Y por eso, porque eso soy costumbre también. Porque, exactamente. Yo le quiero mandar un beso muy grande a Pablo y a Apolo, que son mis hermanos, que me están escuchando de Río de Janeiro, y a Celia también. Un beso los grande para ellos, los quiero mucho, exactamente. Rubén Viñoles, María Inés Gutiérrez recuperándose de una gripe que también la tiene convaleciente en la casa, y Agustín Camisa hicieron posible esta emisión, como todas las emisiones en realidad, de Mirá Quién Vino. Mi nombre es Iván Jagroski, los dejamos con Nunca Lo Sabrán, el programa de rock, un programa de rock en una radio de rock, conducido por Maitena Aboitis y Edo Mancusi. Chau, gracias. Hasta mañana.